Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a escuchar Radio Casa de la Cultura en los 940 kilociclos de amplitud modulada y su programa Identidad a la Hora del Café. Hoy es jueves 16 de julio del 2015. A partir de este instante, iniciamos con la revisión de las noticias culturales más importantes de las últimas horas. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 133. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. El festival denominado Sucre Viajero se realizará en el Parque Inglés en la ciudad de Quito. Un concierto en tributo a la banda argentina Bersuit se realizará en el Teatro Variedades Ernesto Albán. El Congreso Tradición y Renovación en la Producción Cultural Ecuatoriana se efectuará en la Sala Manuela Sáenz de la Universidad Andina Simón Bolívar. Este 18 de julio se presentará la obra de teatro Minúsculos Navíos, Navegando en la Memoria, a cargo del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura en el Museo de Arte Colonial de la institución. En el ámbito internacional, jóvenes creadores pertenecientes al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México se encuentran trabajando en proyectos que promueven los libros en lenguas indígenas. Estos y otros temas en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. Está abierta la exposición Corpus del Cuerpo del Arte, una muestra de dibujo artístico en la sala temporal del Museo Camilo Egas del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Los detalles nos tiene Patricia Robalino. Está abierta la exposición Corpus, el cuerpo del arte, muestra de dibujo artístico, en la sala temporal del Museo Camilo Egas del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ubicado en la calle Venezuela 902 y Esmeraldas Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Esta exposición, que estará abierta de martes a viernes de 8:30 a 17 horas y sábado de 10 a 16 horas hasta el 16 de agosto del 2015, participan Javier Imperator, Ana Faisán, Patricio Guanoluisa, Darío Puca, Javier Vázquez de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Central del Ecuador, Fabián Pocarina, curador del Museo Camilo Egas del Ministerio de Patrimonio, nos da más información al respecto. Para inscribirse y participar de forma gratuita con la participación de los mismos varios artistas que están presentando la muestra artística aquí en el Museo Camilo. Les reiteramos, amigos oyentes, la invitación para que visiten esta exposición Corpus, el cuerpo del arte, muestra de dibujo artístico, en la sala temporal del Museo Camilo Egas del Ministerio de Cultura y Patrimonio y, por supuesto, en la dirección Calle Venezuela N902 y Esmeraldas Esquina en el Centro Histórico de Quito. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Concierto en tributo a la banda argentina Bersuit se realizará el 18 de julio a las 19:30 en el Teatro Variedades de Ernesto Albán en Quito. Javier Noriega en la guitarra y la voz, Jorge Palacios en el teclado, Pablo Sempertegui en la guitarra, junto a un variado grupo de músicos interpretarán todos los éxitos de la banda. Bersuit se formó en 1988 en Buenos Aires. Este grupo se hizo famoso a finales de los años 90 por combinar el rock con ritmos latinos como la cumbia, el tango, la murga, el reggae y el candombe, junto a letras cargadas de críticas hacia el sistema político y a la sociedad. La poesía resurge con la presencia de los jóvenes escritores con nuevas publicaciones, según nos cuenta Osvaldo Mantilla. La poesía en el Ecuador está en buen momento por cuanto se va consolidando a través de nuevas publicaciones y la inserción de jóvenes talentos para la literatura. Frente a esta posición y el apoyo que brindan las editoriales alternativas, ha hecho que los poetas sean conocidos a través de sus textos. Carlos Garzón, poeta y gestor cultural, nos comenta al respecto. Bueno, yo veo la poesía de nuestro país que está en un momento muy saludable, sobre todo con libros de mucha valía como el que presentamos de esta noche, el del poeta otavaleño Aníbal Fernando Bonilla, que es una propuesta muy interesante y que seguro enriquecerá la literatura ecuatoriana. Yo creo que estamos con nuevos nombres de la literatura y en especial de la poesía, jóvenes que están surgiendo en las diferentes ciudades del país, ¿no? Por ejemplo, Juan José Pozo, Santiago Vizcaíno, que Javier Lara, son algunos, entre varios nombres, ¿no?, que son los que están los jóvenes tomando la posta y enriqueciendo nuestra literatura. Siempre la poesía, aunque ha sido un poco la cenicienta de las artes, siempre busca las maneras de salir a flote para llegar a los lectores. Entonces, yo creo que como las hierbitas que nacen entre el asfalto, la poesía siempre está buscando y siempre hay gente interesada en dar a conocer los nombres nuevos de la poesía, y en toda Latinoamérica hay editoriales institucionales o alternativas que están haciendo esa labor. Carlos Garzón dijo además que la poesía, aunque es la cenicienta de la literatura, siempre busca la manera de salir a flote para llegar a los lectores y mucho más cuando tenemos editoriales que apuestan por este género literario. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El festival denominado Sucre Viajero, organizado por la Fundación Teatro Nacional Sucre, se realizará este 17 de julio a las 19:30 en el Parque Inglés en Quito. Este festival llega a los diferentes barrios de la capital con una gran fiesta popular. Participan el grupo Voz Mestiza, Yavirac y la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito. Además, se une a este recorrido Paulina Tamayo, una de las cantantes más representativas de la música ecuatoriana a nivel nacional e internacional. También se presentarán los cómicos Mosquito Mosquera, Eli Benson y José Enrique Pacheco. Además, el colectivo de danza San Miguel de Amagasí participará como grupo invitado del sector de San Carlos. En el aula Benjamín Carrión se presentó el CD Mi Campiña. Esta producción tiene 14 canciones interpretadas por varios artistas. Más detalles nos tiene Eric Salcedo. El profesor de física y matemática, Manuel Gómez Dávila, pudo cumplir en el ocaso de su vida su sueño de plasmar en un disco su vocación de compositor. Lo hizo en el compacto Mi Campiña, que presentó en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Pese a que pertenece a una familia de artistas, no había podido plasmar su vocación, porque nunca tuvo tiempo. Siempre estuvo dedicado a su carrera. Cuando se jubiló, finalmente pudo cumplir su sueño. Hace un año y medio me acogí a la jubilación y hoy estoy dedicado a lo que más me gusta. Y yo vine ya trabajando en grabaciones de himnos. Tengo 5 himnos compuestos para diferentes instituciones, letra y música mía. De igual manera seguía componiendo canciones, pero no tenía tiempo como para recuperar todo mi trabajo. Y es así que con la jubilación, pues hoy tengo el tiempo. El emotivo evento de presentación del disco de Manuel Gómez Dávila comenzó con la intervención del vicepresidente de la CCE, Gabriel Cisneros, quien felicitó a Gómez Dávila por su obra. Posteriormente, Karina Maribel Gómez, hija del artista ecuatoriano, dio una breve biografía sobre su padre. Después, Vinicio Estrada, productor de Radio Municipal, fue el encargado de comenzar el destello musical, con la interpretación al piano de Un Pasillo Ecuatoriano. Manuel Gómez cerró la velada interpretando algunos de sus temas. El disco contiene 14 canciones inéditas del autor, que hablan sobre Dios, el amor a la madre y la admiración hacia su patria, el Ecuador. Escuchemos en la voz de Manuel Gómez sus propios comentarios sobre su material discográfico. Bueno, las letras, cada una de ellas tiene su historia. Yo inicié pues saludando, si se quiere decir, a Dios, que es el Todopoderoso, quien es el dueño de cada una de las cosas. No se mueve una hoja, un cabello del pelo, si es que Dios no lo permite. Luego de ello, yo soy muy orgulloso de mi patria, y es así como de la sangre que llevo, de la sangre indígena, de nuestros antecesores, de nuestro idioma. Es decir, soy orgulloso de aquello, y es así como lo dediqué tanto a Papá Dios como a mi patria, cada una de las canciones para él. Dejándonos un mensaje de amor hacia la patria y el prójimo, Manuel Gómez mantiene viva la música nacional. Para Identidad, Eric Salcedo. El Congreso Tradición y Renovación en la Producción Cultural Ecuatoriana se efectuará entre el 20 y 21 de julio próximo, a partir de las 9 de la mañana en la Sala Manuela Sáenz de la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito. Se abordarán temas relacionados con narrativa y poesía ecuatoriana del siglo XXI, historias en la literatura ecuatoriana, mujeres escritoras, cine ecuatoriana y el rol del Internet en la producción, recepción y distribución de la literatura en el siglo XX. También se rendirá tributo al desaparecido escritor guayaquileño Miguel Donoso Pareja. Este encuentro es organizado por la Asociación de Ecuatorianistas, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Estadounidense de Lasville y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un Congreso Internacional de Literatura se desarrollará en la Universidad Andina los días 20 y 21 de julio. Más detalles nos tiene Andrea Proaño. El Congreso Internacional de Literatura, organizado por la Asociación de Ecuatorianistas, se realizará los días 20 y 21 de julio del 2015, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en la Universidad Andina Simón Bolívar. Su propósito es promover una serie de debates y fomentar la discusión de la literatura ecuatoriana. Al respecto, Raúl Serrano, catedrático de la Universidad Andina, manifestó. Bueno, el objetivo central, como le comentaba, es poner sobre el tapete de la discusión nuevas lecturas críticas desde perspectivas muy actuales a nivel crítico respecto a algunos escenarios, temas, autores, tendencias de la literatura ecuatoriana de los diversos tiempos, ¿no? Porque este encuentro en esta ocasión está orientado a examinar la literatura del país desde varios periodos históricos, ¿no? En el evento participarán críticos y catedráticos tanto de Ecuador como de Latinoamérica y Estados Unidos. Entre ellos, Michael Handelsman, Raúl Serrano, Antonio Sacoto y Miguel Alvear. Más al respecto comenta Raúl Serrano. Se va a realizar en la sala Manuela Sáenz de la Universidad Andina Simón Bolívar, que está ubicada en el edificio del mismo nombre, Manuela Sáenz. En las mesas van a empezar desde las 9:30, el día lunes 20, hasta las 6 de la tarde. Y el día martes de 9:30 así mismo hasta las 6 de la tarde. El martes la clausura va a ser en la sala S21 del edificio Mariscal Sucre, no en la sala Manuela Sáenz. Y en esa última sesión de clausura se le va a rendir un tributo al escritor, al novelista y crítico Miguel Donoso Pareja, ¿no? Este evento, le cuento, este evento está abierto al público, no tiene costo, salvo, esta es la excepción, para aquellas personas que requieran de un certificado. Estas personas tienen que cumplir con el 75% de la asistencia al Congreso y tienen que cancelar el día lunes a las 8:30, que es la hora de las inscripciones, $20, ¿no? Por el valor de este documento, de este certificado. De ahí, los dos días están abiertos al público. Las inscripciones para quienes deseen asistir al evento se recibirán el lunes 20 de julio a las 8:30 de la mañana, antes de la apertura del Congreso, en la Universidad Andina. Para Identidad reportó Andrea Proaño. Este 18 de julio, a partir de las 10 de la mañana, se realizará el Festival Japonés 2015 en la sala Alfredo Pareja Discanseco y Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Se desarrollarán distintas actividades características de la tradición japonesa. Habrá un festival gastronómico, espectáculos de artes marciales, música, proyección de cortometrajes, entre otros eventos. El festival culminará con el baile tradicional japonés Bon Odori, que se celebra durante la época de verano y en el cual los asistentes podrán participar. Este 18 de julio a las 19 horas se presentará la obra de teatro Minúsculos Navíos Navegando en la Memoria a cargo del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura en el Museo de Arte Colonial de la institución. Esta obra, dirigida por Antonio Ordóñez, se basa en fragmentos en El marido de la señora de las lanas, un relato urbano de los años 60 escrito por Raúl Pérez Torres, y la novela Las cruces sobre el agua de Joaquín Gallegos Lara, que aborda la masacre de los trabajadores en Guayaquil en 1922. La muestra escénica utiliza vestuarios de la sierra y la costa ecuatoriana, mallas negras y blancas que simbolizan las cruces sobre el agua. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. México. Jóvenes creadores pertenecientes al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México se encuentran trabajando en proyectos que promueven los libros en lenguas indígenas. Actualmente desarrollan un proyecto que contemplan 40 guiones de radio bilingües, un libro de cuentos y un texto de ensayos en zapoteco con traducción al español. Por otra parte, Pergentino José, un joven oaxaqueño, realizará 12 cuentos que hablan de la oralidad y la tradición literaria del zapoteco de los Icha. Buenos Aires. El presidente de Bolivia, Evo Morales, y la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, inauguraron el monumento a Juana Azurduy, heroína de las luchas independentistas en Sudamérica, en Buenos Aires. El monumento fue erigido en el jardín trasero de la Casa de Gobierno y constituye la estatua de bronce más grande de la Argentina. La obra del escultor Andrés Cerneri, financiada por el gobierno boliviano, reproduce la imagen de una mujer con una espada en la mano y un bebé en la espalda. Juana Azurduy de Padilla nació en el Virreinato del Río de la Plata en 1781. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. La muestra de cine del Perú 2015 continuará hoy en la sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura. Se exhibirá a las 19:30, Días de Santiago, de Josué Méndez. La muestra se realizará hasta el 19 de julio, con excepción del 18 de julio. Hoy a las 20 horas, la Sinfónica Nacional presentará un concierto de música japonesa bajo la conducción de la directora invitada Tamoni Nashimoto. En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura participarán tocando el tambor japonés Mikita Hase, considerado hoy en día el ejecutante número uno de ese instrumento, e Ichitaro, quien se ha presentado en más de 2.000 conciertos dentro y fuera del país nipón. Hoy, a las 20:30, se presentará el grupo quiteño Esteban López y el proyecto Tranvía en el Bar Cultural Café Libro, en Quito. La agrupación interpretará canciones de rock latinoamericano de los años 90 y 2000. También tocarán temas de su propia autoría, en los que fusiona el rock clásico con la música electrónica, el blues y el folk. Escuche de lunes a viernes a las 17 horas con 30 minutos... Identidad a la hora del café. Identidad a la hora del café. Por los 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, en la producción y sonorización, Vicente Moya, en la voz incidental, Mónica López, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.